Hola, radio. Te hablo de su mal con mi celular. Bebí un poco y me animé a llamar. Perdí un gran amor, no sé qué voy a hacer. Amigo locuto, llamé para decirle. Mándale un mensaje y un beso mío. Yo la estaré esperando en este lugar frío. La puerta me cerró y no tiene celular. Solo de esta forma me podrá escuchar. Locutor, dile que estoy completamente enamorado, loco de amor. Dile por favor, hablaré al aire y no sé vivir sin ella, que yo estoy aquí, muerto de nostalgia, lleno de deseos. Dile a mi hijo locutor que solo quiero un beso. Dile a mi hijo locutor, estoy aquí muriendo por ella. Amigo locutor.